Temporada. ¿Cómo te va, Nano? ¿Qué decís? Buen día, Franco, Santiago, Fabián, te saludan. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien por ahí? Todo muy bien, todo muy bien. Después del partidazo de anoche entre Ferrocarril Oeste y Quilmes, que nos lleva casi todo el programa, porque la verdad que fue un juego tremendo, tremendo. ¿Vos cómo estás? Bien, bien, sí, la verdad que estuvo tremendo el partido de ayer y también estuve mirando los últimos minutos y impactante. Pero bien, acá en Paysandú de vacaciones. Bueno, buen lindo lugar Paysandú. Me acuerdo que hay un sudamericano que se hizo, que fuimos a verlo con David Carlin, un estadio muy grande, muy lindo, que ganó Argentina, que después el equipo de Argentina fue un poquito la base de aquel equipo olímpico en el 2004, fueron al Mundial del 2002 y fue base de aquel equipo del 2004. Bueno, contanos un poquito cómo se dio. Venís de un equipo, dejaste muy buena impresión cuando viniste acá con Hebraica y Maccabi, jugando la Liga de las Américas, dejaste una muy buena impresión en la selección uruguaya. ¿Y cómo se da esta llegada a Bahía Basket y por qué Bahía Basket? Bueno, un poquito porque, como decís, en Hebraica ya habíamos tenido una buena temporada, venimos de ser bicampeones, creo que cumplimos muy buen papel en el plano internacional y como que ya había cumplido un ciclo. Creo que con 23 años ya estaba como para dar un paso más en mi carrera y creo que la Liga Argentina me iba a beneficiar en ese sentido. Y después, jugando contra Bahía en la Sudamericana, viéndolo un poco, que yo soy de seguir también a la Liga Argentina, viéndolo un poco el estilo de juego, creo que me calzaba muy bien. Y bueno, después tener a referente como Pepe Sánchez, Ale Montecchia, Cepo, todo ahí, creo que se va a dar todo el ambiente como para seguir creciendo. Me parece que eso también es un poco lo que seduce al jugador joven, ¿no? El hecho de, y más en tu posición que sos base, digo, porque a ver, Hebraica y Maccabi es uno de los equipos más importantes del Uruguay, maneja un presupuesto importante, atiende y tiene muy bien a los jugadores en cuanto a la parte económica, sin querer meterme en tu contrato, ni mucho menos, porque es algo que no nos interesa, y supongo que sabes que venís a un equipo que por ahí no es de los que más paga, seguramente te diste cuenta de eso también, y que por ahí está siempre como en etapa de formación y para formar a los jugadores. Por eso supongo que para el jugador joven, o para el joven jugador, como le gusta decir a Julio Lama, el hecho de venir a un equipo que tenga desde la conducción a Pepe Sánchez, al Cepo, a Ale Montecchia, ahí rodeando la organización a Juancito Spil, debe ser un llamador importante, ¿no? Sí, claramente. Creo que, como te decía hoy, estaba en una etapa de mi carrera que tengo que apuntar más al crecimiento como jugador y no tanto al tema económico. Entonces, por ahí el proyecto de Bahía me seducía mucho en ese sentido. Y bueno, creo que una ciudad que se respira básquetbol y todo, y están todos los elementos para que siga creciendo. No, seguro, eso no. No va a haber duda, vas a llegar a Bahía y vas a ver ya el nombre de Alberto Pedro Cabrera en una avenida, el taxista escuchando la audición, o como le llaman allá, la misa, que es el programa de Mechini, donde se habla de básquet, las canchas de básquet, un torneo interno muy bueno, seguramente vas a respirar el básquet. Preguntan en uno contra uno Santiago Ortega y Franco Magistris. Bueno, Nano, ayer con la derrota de Ferro no pudo ser la final uruguaya entre Aguiar y Matías Calfani, pero ¿has podido hablar con alguno de los tantos uruguayos que han pasado por la liga antes de arreglar tu contrato con Bahía Basket? Bueno, sí, he estado hablando, informándome un poco más a Matías, que pues ahí tengo más afinidad y eso, y bueno, me han dicho que sí, que la liga es muy intensa, es muy competitiva, como que me van para adelante para que tome la decisión de irme para ahí, porque iba a seguir desarrollándome y después nada, ahora en esta instancia por ahí no hablé mucho porque ellos están a full con los partidos, pero sí ya venía hablando de hace un tiempito y ellos me dieron para adelante para que tome la decisión. Sabemos que de Uruguay se mira mucho la Liga Nacional y me imagino que al igual que Calfani tu objetivo es dar un salto para después ir a Europa o en el mejor de los casos la NBA, ¿lo tomás así? Sí, creo que estando en la Liga Argentina es una vidriera para seguir ampliando el desarrollo después en la liga que sea más lejos, pero bueno, nada, no, ahora enfocado en tratar de dar lo mejor para Bahía, afianzarme como jugador, adaptarme a la liga y bueno, después lo demás viene solo. Estamos hablando con Luciano Parodi, Nano Parodi, quien bueno, fue uno de los fichajes de el otro fue Gonzalo Iglesias, el fichaje de Bahía Basket. ¿Y qué sabes fehacientemente de la Liga Nacional? ¿Qué mirás como positivo como para venir a crecer aquí de este lado del Río de la Plata? Bueno, primero que nada es que es una liga nacional en sí mismo, porque por ejemplo la liga uruguaya de Uruguay, la mayor cantidad de equipos están, bueno, todos los equipos son de Montevideo, y eso creo que es una ventaja que tiene la Liga Nacional en Argentina. Después es una liga muy competitiva, por ejemplo ahora Quilmes, que por ahí en los papeles abajo de Bahía le ganó, estaba abajo de Ferro, le ganó, y yo creo que bueno, se maneja otro nivel de competitividad, creo que es muy pareja, y bueno, nada, creo que la competencia que esté tan pareja sirve para que todos crezcan. Y de Bahía conoces bien todo, cómo es el proyecto, quién te lo presentó, hablaron con tu representante primero, fueron y hablaron con vos. Bueno, yo un poco lo venía siguiendo porque, como te decía hoy, que me gustaba ya la forma de jugar y todo, y que sean jóvenes, como que en algún sentido me sentía identificado. Entonces después lo fui siguiendo y eso, y hablé con mi representante, me dijo la oportunidad que ellos habían preguntado por mí y eso, y la verdad que me gustó mucho, y después terminé decidiéndome por eso. ¿Y tenés contrato por 2 temporadas, por 3 temporadas, por una? ¿Cuánto hiciste el contrato? El contrato es por 2 temporadas. 2 temporadas. ¿Las opciones son para el club las 2 temporadas o tenés una opción por si llegás a irte al exterior? Bueno, son 2 temporadas con opción después de la primera, teniendo una cláusula de salida al exterior, está la opción ahí. Está muy bien, está muy bien. Bueno, ¿y cuándo estarías viniendo a Argentina? Porque Bahía Basket es un equipo que no para, que sigue entrenando. Sí, claramente. Bueno, eso muy bien, detalladamente no lo hemos hablado, pero porque también yo tengo el tema de la selección acá, que en agosto tenemos la América, entonces en julio arrancaríamos a entrenar, así que capaz que después del torneo ese, pero está, como te digo recién, no lo tengo bien claro eso. Nano, te mando un abrazo enorme, todo el equipo te mando un abrazo enorme, te saludo, te da la bienvenida a nuestra Liga Nacional, ojalá que encuentres en ella todos los motivos por los cuales venís a jugar y en Bahía te sientas como en tu casa. Bueno, muchísimas gracias, un placer y a las órdenes para que necesites. Ahí está, Luciano Parodi, Nano Parodi, el ex base de Braike Maccabi, buen fichaje para Bahía.